santuario. Cuando te apareciste, te formaron tu santuario. Y nosotros los mexicanos te adoramos y te celebramos. Desde mi tierna infancia pienso en ti, pues me das la alegría de vivir y del cielo esperanza por ti. Cielo, esperanza por ti.